imaginado. Él lo sabía. Lo sabía y lo supo siempre. Todo lo que sucedió, la explosión, las dimensiones, lo sutil y lo denso, todo ya estaba formado en su imaginación. Entonces, ¿cuál era el fin de esta imaginación? El creador quería que su realidad imaginativa tomara forma y creara otra realidad, que acompañara paralelamente a las demás. Algún día la realidad en que ustedes viven formará otras y así infinitamente, porque en ellas nada acaba, todo se transforma. El principio único se ha transformado miles de millones de veces. Lo que ustedes creen ver eternamente como un axioma no lo es, la realidad universal les demostrará lo contrario. Cuando descubrimos este conocimiento, pudimos entender que algunas realidades son concretas y otras virtuales. Están situadas en diferentes lugares de la mente universal, donde todos nosotros existimos. Algunas son verdaderas, otras son falsas, aquellas de total locura, otras de fantasía, unas positivas y otras negativas, etc.